rock, punk, heavy, fusión, pop, rock y canción de autor. Esto es lo que puedes escuchar en otra semana musical. Emitimos todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde, 16 horas, en el 107.5 de la FM y en radioenlace.org. Ya lo sabes, otra semana musical todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde en Radio Enlace. Buenas tardes, bienvenidos a otra semana musical. Limitando las nostalgias, este programa sigue vivo en pleno verano acogiendo a artistas que se buscan la vida en lugar de lamentarse por las dificultades que cualquier músico de rock se encuentra en su camino. Todavía no cerramos temporada y hoy recibimos a uno de esos artistas que persigue su sueño incansablemente. Se llama Javier Solo. ¡Comenzamos! Pues seguimos, sí, como bien digo, este verano, por lo menos hasta finales de julio, porque luego nos tomaremos un descanso en agosto y en septiembre, pues para reponer fuerzas, para pensar en nuevos proyectos, en nuevas entrevistas, y eso es lo que estamos intentando desarrollar. Cuesta más, pero al final vienen artistas dispuestos a presentar su trabajo. Esta semana tenemos a Javier Solo, la semana que viene hemos quedado con Jimmy Barnatan, actor y cantante de blues, con mucho que ofrecer sobre los escenarios también, que vendrá a hablarnos de ambas experiencias. Y bueno, pues nada más que comentarte que puedes sintonizarnos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en Radio Enlace y en asaltomataradiorock.com. Que mi nombre es Javier del Valle y te voy a acompañar durante la próxima hora de programación de ambas plataformas, Radio Enlace 107.5 zona noreste de Madrid, Hortaleza y alrededores, radioenlace.org y en asaltomataradiorock.com, plataforma que se dedica a difundir programas de rock dedicados sobre todo a este género en España y en Hispanoamérica. Y que nos puedes seguir en las redes sociales, iVoox, con los podcasts, con las entrevistas, y en Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en algunas páginas de referencia como pueden ser insonoro.com, manerasdevivir.com, donde colgamos últimamente los podcasts para que tengan mayor difusión. Así que, sin más dilación, programa que estamos grabando un día antes de su emisión, el 16 de julio, para emitir el 17 de julio, vamos a entrar en materia con Javier Solo y así comienza su disco que se llama Mejor Solo y Bien Acompañado. Se peina mirando a la luna, no le han hecho falta nunca los espejos. Ella sabe que es la más guapa, ella no sabe qué son los complejos. Se viste con las costuras por fuera, no hay quien toque su pie sin permiso, eso dice, porque a deshoras en su casa cualquiera juega el abrigo. El amor es el amor, ciego un servidor. Y esta canción, pataletas de corazón. El amor es el amor, ciego un servidor. Y esta canción, pataletas de corazón. Se llevó hasta el polvo de los cajones. No hubo tiempo de despedidas. Se dio gato por liebre una madrugada llena de esquinas. El amor es el amor, llegó un servidor. Y esta canción, pataletas de corazón. El amor es el amor, ciego un servidor. Y esta canción, pataletas de corazón. Ella es la más guapa, ella es la más lista. Ella es la más alta y la más artista. Ella es la más guapa, ella es la más lista. Ella es la más alta y la más artista. El amor es el amor, ciego un servidor. Corazón. ¿Quién es la más guapa? ¿Quién es la más lista? ¿Quién es la más alta? Y también la más artista. Turú. Así se abre Javier Solo, mejor solo y bien acompañado. Y tenemos aquí al protagonista de este disco, a Javier. Pues estoy yo solo aquí, a un lado de Javier Solo también, haciendo radio, podía ser, y Javier Solo, el artista, al otro lado, dos Javieres, sufriendo los rigores de Madrid. Yo no sé si por Barcelona hace tanto calor como aquí, más pues, húmedo, también es bastante... Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme, pues sí, la verdad es que hace calor en todas partes. Javier, este tema, La guapa y el ciego, es una excelente carta de presentación, ¿no? Con unos invitados de lujo, con Litus, con Lichis. Con la guitarra que hemos escuchado de Peramallén, de Sidecars. El bajo es de Zurita, de Muyayo Riz, y la batería de Josep Pagès, así que... En solo un tema, pues fíjate la de colaboraciones estelares que he tenido. La verdad es que ha sido un disco muy, muy, muy completo, porque he contado con 43 colaboraciones, ni más ni menos, y todos de un alto nivel, ¿no? Como hemos podido escuchar en esta guapa y este ciego. Yo te conozco desde este disco. Háblanos un poco de tu trayectoria musical, de tu trayectoria artística, para que la gente que nos está escuchando se haga una idea, ¿no? De sí. Tipo de músico, de artista que se puede encontrar cuando acceda a tu obra. Pues empecé a tocar hace ya unos cuantos años, en 2005, en mi ciudad natal, en Tarrasa. Soy de Tarrasa, aunque actualmente resido en Lleida. Y empecé a tocar principalmente para apoyar un proyecto educativo que lleva a cabo nuestro amigo Ferran Sanz en Samsam, en un barrio de Dakar. Y el 98% de los conciertos que hacía eran solidarios. Y bueno, empecé, como te digo, en 2005, necesitaba un nombre artístico y yo solo me quería llamar Javier, necesitaba un apellido, obviamente, pero solo me quería llamar Javier y al final lo he conseguido. Soy Javier solamente, adverbio, es un adverbio, aunque muchas veces algunos compañeros se dejen la tilde y la RAE diga que ya no es necesario. Ah, sí, sí, es verdad, es un tema que ha salido ya en varias ocasiones sí, aquí. Antes, si generaba confusión, se dejaba la tilde, el acento ortográfico, ahora no. Ahora dicen que no, ni aunque genere confusión. Como te digo, empecé en 2005 y en 2012 me fui a Lleida. Me fui a la Universidad de Lleida y allí empecé varios proyectos musicales. Uno de los más importantes, sin lugar a dudas, fue mi grupo Imprudentes, con el que tuve la suerte de una colaboración estelar, de un referente para mí como es Daniel Higiénico. Y colaboró en el tema Mi vecina es la culpable del sobrecalentamiento global. Es un tema que está por ahí colgado, que tiene videoclip, se puede ver. Y después de Imprudentes, pues nos dimos un tiempo y creí que era el momento de hacer un disco en solitario. Y ahí surgió la idea de este Mejor Solo y Bien Acompañado. Obviamente necesitaba músicos, empecé a tirar de teléfono, llamé a Lichis, llamé a Litus, a David Muñoz Napos de Jara de Palo, que toca, mete las guitarras en Falsos Modales. Bueno, empecé a llamar a compañeros, a Pera Mayen de Side Cars, con el que ya había tenido un grupo en Tarrasa, que los dos somos de allí, de Tarrasa. Y como todos me iban diciendo que sí, pues poco a poco se fue forjando esta idea, ¿no?, de tener colaboraciones en todos los temas. De eso viene lo de bien acompañado, ¿no? Porque claro, es que sí. Es difícil acompañarse mejor. Flor y nata del pop, del rock, de la música popular catalana, sobre todo, aunque algunos afincados aquí en Madrid, etcétera, etcétera. Joder, sí. Yo me acuerdo que ahora Litus... bueno, Litus lleva también muchos años en la música, pero yo me acuerdo que le entrevisté antes de coger un poco esa fama televisiva, ¿no?, de estar ahí. Y qué discazo que sacó antes, qué discazo que sacó, pero un discazo excelente. Y ahora, pues tiene. Ya le conoce media España gracias a su aparición en el programa de Buena Fuente, ¿no? Pero. Y ahora está grabando otro disco en Santana Studios, donde grabamos la canción de La Capilla del Ciego. Que claro, como toca en esta canción, colabora, como hemos dicho, Lichi, Litus y Pera Mayen, y los tres están viviendo aquí, pues fue más fácil que Pep Roig, que es de la discográfica Ten Records. Y yo pues viniésemos a Santa Ana, que es donde actualmente él está grabando su próximo disco. ¿Tú calificarías este disco? Yo lo calificaría, vamos, de poliédrico. Sí, sí. 43 artistas, 3 estudios, estilos diferentes, desde tango hasta ska, hasta rock urbano. No sé, ¿qué cabe? Sí, creo que, se me queda algún estilo en el tintero, seguro. Me tiraría toda la hora y... Lo único que le dijimos a todos los músicos fue que ellos aportaran su profesionalidad y su sensibilidad, ¿no? Y por eso digo que cada, como tú bien has dicho, en cada tema es una aventura distinta. Y creo que eso es lo más chulo, ¿no? Que puedes darle un par de vueltas al disco y no te cansas. Porque, como dices, hay un tango, hay un rock más clásico, como La Guapa y el Ciego. Tenemos un rock urbano, como el de Falsos Modales. Y bueno, tenemos incluso hay un par de canciones que no canto yo, que canta David Serrat, que es una de las mejores voces que tenemos en Tarrasa, y que a mí me hacía especial ilusión que este chico colaborara en el disco. Y también... en Imprudentes Compulsivos colabora la gran Rosa Cea. He de confesar que cuando escuché el disco por las primeras veces me dejó un poco descolocado, ¿no? Porque digo, pero ¿esto qué es? ¿Qué es? ¿Sabes? Pues, en ese sentido, ¿no? De decir, era lo que quería, era sí. Lo que quería. Y luego el caso es que, claro... ahora, por ejemplo, preparando la entrevista, le voy cogiendo el gustillo y dándome cuenta de la cantidad de matices y, no, hombre, de que tiene mucho mérito y es ambicioso en ese sentido. Es ambicioso, pero te puedes quedar ahí desencuadrado en cuanto a público. ¿O cómo afrontas esto? Sí, bueno, es que a mí me gusta todo. A mí me gusta desde el pop al rock, al tango, el reggae, me gusta todo, ¿no? Por eso también esta variedad, ¿no? Y esas sinergias que hemos Pero, y si hay un hilo conductor en el disco, yo creo que es mi forma de expresarme. A mí me gusta decir que soy letrista, me gusta escribir todo lo que me pasa, también lo que no me pasa, y creo que, como te digo, ese es el hilo conductor. Uh-huh. Sí. Y sobre todo esa voz tuya, ¿no? Hay como, no sé cómo calificarla, ¿no? Sí, yo siempre digo que me dejan cantar porque las canciones son mías, ¿no? Igual. Sí. Esa manera de expresarte, sí, que yo por ejemplo, he encontrado paralelismos en ese sentido con cantantes de rock urbano, ¿no? En ese sentido, en la forma de expresarte tú con la voz. Pero luego, claro, como tienes ahí voces colaboradoras, todo eso se adorna. O sea, hay matices distintos, sí. Bueno, tengo una voz que es peculiar, me dicen. Es una voz peculiar, así. Pero eso es la ventaja que tengo también, ¿no? Que es una voz personal y no tengo una voz pues de un cantante bueno como puede ser un Bustamante o un Bisbal o alguno de estos, ¿no? Que son voces ya muy muy muy muy importantes, pero también son necesarias las voces peculiares, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho Yossi, por ejemplo, de Los Claves, o me ha gustado Robe de Extremoduro. Y también son voces peculiares, ¿no? Uh-huh. O mira, ahí tenemos a Sabina, también, que es una voz muy, muy peculiar. Sí, cada vez más peculiar, bueno, tan peculiar que ya se ha quedado, yo creo que se ha quedado sin ella. El gran maestro, ajá. Sí. Pero bueno, todos le hemos disfrutado, y se le añora, ¿no? Ahora que parece que está medio retirado, no sabemos si volverá o no volverá. Pero bueno, pues, ¿qué te parece si escuchamos Mientras pueda cantarte, me hablas un poco de ella y la escuchamos? Pues es una canción que estuvo a punto de quedarse fuera. Mientras pueda cantarte, no iban a ser 43 músicos los que iban a colaborar, iban a ser 44, pero por la agenda no se lo permitió, y el chico que tenía que de hecho, él fue quien escogió esta canción, Mientras pueda cantarte, al final, como te digo, no pudo montárselo, y estuvimos barajando el dejarla fuera. Pero Jurandir Santana, el guitarrista brasileño, la escuchó y dijo que quería colaborar en este tema y que se tenía que hacer, así que le hicimos caso, y es una de las canciones que más me gusta. Es una, incluso te diría que es la que más me emociona cuando la canto en directo, esta Mientras pueda cantarte. Bueno, pues vamos a por ella y luego seguimos charlando. Cuando ya no tenga llaves del averno y me pierdan el respeto los espejos, cuando con prospectos haga las boquillas, cuando vengan a cobrarse los excesos, cuando el sueño sea un descanso y transite por la noche sin cartera, sin zapatos. Cuando no deje palabras en la mesa, cuando me muerda la lengua, cuando deje de escuchar indiferente las plegarias de tanta gente. Cuando me ignore la ciencia y el silencio, de puntillas venga a robar mi afonía. Cuando inútil sea el incienso, cuando solo quede el cuerpo de mi batalla más perdida. Cuando el último enemigo no me perdone la vida y viaje a las estrellas con un billete solo de ida. Daré mi brazo a torcer cuando lo hagan mis rodillas. Si no me has querido en vida, no lo harás cuando sea abono de esta tierra desnutrida. Thank you. todas mis manías, aunque esas malas costumbres aligeren mi partida. Cuando el último enemigo no me perdone la vida y viaje a las estrellas con un billete solo de ida. Pues aquí está la canción, una de esas múltiples caras que muestra mejor solo y bien acompañado trabajo de Javier Solo, que está presentándolo hoy en Radio Enlace, y que, bueno, pues forma parte de este disco, que cuenta con un montón de colaboraciones, de un proyecto que además ya estás preparando nuevas canciones, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene de vida este disco? ¿Qué reacciones has recibido? Salió en noviembre del año pasado. Y claro, nos tiramos para grabarlo un año, ¿no? Para cuadrar esas 43 agendas. Y claro, pues ahora estamos, como tú bien has dicho, cada canción es una historia. Y claro, el público a lo mejor lo tenemos un poco ahí, que no sabe dónde colocarnos. Y ese ha sido uno de los motivos por el que hemos empezado a grabar el segundo disco. El segundo disco en solitario, que Dani Ferrer de Love of Lesbian es el productor. Le hemos pasado 8 o 10 temas y él ha escogido 4. Vamos a hacer un EP que saldrá después de verano. Y ya estamos preparando también un segundo EP para sacarlo también el año que viene, en marzo o abril. Así iremos sacando EPs. Sacaremos, como te digo, ahora 4 temas después de verano y otros 4 ya entrado el 2020. Existe un poco la sensación, eso de Javier Solo te hace reflexionar más, ¿no? La cantidad de músicos que tienen que tirar por su cuenta, ¿no? De forma a veces obligada, otras veces de forma voluntaria, en lugar de tener bandas. Las circunstancias de cómo está el mercado de la música obligan un poco a tirar un poco por tu cuenta, a contar con músicos de forma ocasional, a no tener una banda fija. ¿Cómo funcionas? Porque sí que tienes músicos que te acompañan en directo, ¿no? Sí, me acompaña. Yo siempre hablo en plural porque obviamente es un proyecto colaborativo. Tenemos a Marc Amorós, es el productor ejecutivo, y tenemos a la banda del vecino, que son los músicos que me acompañan. Hasta ahora me acompañaba Irene Garcés y Carlos Terezo a las guitarras, Edu Corral al bajo y Josep Pallés a la batería. Y como te digo, es la banda del vecino, es con la que vamos a grabar, con la que estamos grabando ya con Dani Ferrer en Grabaciones Silvestres de Mar Parrot. Y mover una banda es difícil, porque los cachés son muy bajos y cuesta mucho dinero mover a 4 o 5 músicos. Y entonces pues prácticamente todo el mundo que puede pues tiene también preparado un directo en acústico, en pequeño formato, ¿no? En 2, 3, y así hemos hecho también muchos conciertos nosotros, presentando este Mejor Solo y Bien Acompañado. Hemos ido a dúo, trío o con la banda del vecino al completo, pero como te digo, es difícil mover por toda España una banda y con todos los gastos que supone eso. Y has actuado mucho, has tenido ocasión de hacer bolos que te resulten rentables, porque, claro, yo me quedo maravillado con gente como tú, que sois ambiciosos, grabáis videoclips, acabas hace prácticamente nada de editar un disco, ya estás pensando en el siguiente, no paras ni un momento. Y me gusta, ¿no? Porque hay gente que empieza a lamentarse, a reconcomerse en su propio hoyo, y que si está la cosa muy difícil, que si no merece la pena, que si grabamos un disco por gusto pero no lo vamos a mover. Y claro, me gusta, ¿no? Recibiros a este tipo de artistas, sí. que tenéis esa filosofía, esa forma de ver. Claro, de ver que yo con música, de una manera o de otra, no, mi vida... En mi vida hay música y es mi gran pasión, ¿no? Y por tanto, de una manera o de otra, siempre la estaré defendiendo por toda España y quién sabe si algún día por Latinoamérica, que tenemos ahí la canción de Falsos Modales, que me han dicho que es una de las preferidas de la radio. Está sonando mucho ahora en Latinoamérica, en México se está escuchando mucho, y quién sabe si algún día podemos ir a hacer allí una pequeña gira. Como te digo, para mí la música es muy muy importante y yo no me planteo en ningún momento dejarla. No tendría sentido mi vida sin música y seguir adelante siempre, obviamente, pase lo que pase. ¿Y tiene facilidad para actuar en tu área de confluencia, en la zona de Cataluña? Supongo que es donde más actuaciones te salen. Hemos tenido suerte de poder defender el disco por toda España, ¿no? Es un disco que nos ha dado muchas alegrías también, obviamente, por estas 43 colaboraciones que hemos tenido. Y también, como vamos en... hemos ido a muchos sitios de promoción, ¿no? Aunque aunque en algunos conciertos no cuadren las cuentas, pues en otros sí. Y más o menos pues pasa ahí, vas luchando, ¿no? Que de eso se trata. Bueno, pues vamos a... Creo que el último videoclip lo has estrenado hace poquito, Doctor Enfermo, ¿verdad? Sí, Doctor Enfermo, con Miki Florenza, de La Pegatina, y Miki Santamaría, de Utoprats, y Dani Navarro, de Hotel Cochambre. Pues vamos a escucharlo y que la gente no se pierda, porque es una manera de acceder a tu obra. También lo tienes claro que el tema de YouTube es una forma de que la gente te vea, disfrute de la música y... Sí, actualmente se ve mucha música también. Sí. Ajá. Vamos con él. Tengo la vista cansada, será de buscarte desde que te fuiste, no hago otra cosa. Y hasta la cola del paro. Busco tu mirada y solo encuentro caras desencajadas por el madrugón. Me dice el doctor que debo beber más agua, solo eso me falta, no perder tu nombre en un bar cualquiera, entre vaso y vaso de lo que me pongan. Ganas de beber, ganas de beber, solo me dejaste ganas de beber. Solo ganas de beber. Me dice el doctor que tengo la tensión muy baja, pero si te has llevado lo que me hace falta para bombear la sangre. Ya no tengo hambre ni tampoco sueños, tú te los llevaste, ahora solo tengo tos en los huesos. Es un poco la vertiente canalla, ¿no?, de Javier, ¿no? Son habituales algunas de las letras, ¿no?, ese tema del desamor y de correrte una buena juerga para sacudir los males, ¿no? A ver cómo... O yo lo interpreto todo en ese sentido. Sí, normalmente escribo buscando... con muchas preguntas en la cabeza, buscando respuestas. Y normalmente esa es una de las cosas que me gusta de la música, que que muchas veces consigo esa respuesta, ¿no? Y en esta canción de Doctor Enfermo, pues lo que viene a decir es que seguiré siendo el mismo y luchando por mí aunque no esté contigo, ¿no? Y eso a veces se nos olvida, ¿no? Que seguimos siendo los mismos aunque esas personas que idolatramos se nos vayan, ¿no? Hay que mantenerse, ¿no? Porque hay personas que van, que vienen en distintos terrenos profesionales, sentimentales, de amistad, ¿no? Y hay que seguir. Hay que seguir en la brecha y y si alguien nos tiene que marcar o nos tiene que cambiar, que sea la gente buena. Una de las colaboraciones, ahora vamos a dejarla de fondo, luego nos interpretas otra canción, el famoso tango, ¿no? En acústico, en directo, pero una de las canciones que ahora vamos a dejar de fondo mientras te acomodas con la guitarra, que dices tú que puede tener en Sudamérica cierta repercusión, es esta canción cantada con Constanza Espinoza, que también tiene un vídeo muy, muy divertido, muy alegre, ¿no? Que invita, desde luego, dan ganas de vivir viéndolo. Sí, el realizador es José Cañal y se grabó entre Chile, en Valparaíso. Muy Valparaíso, una ciudad. Lleida, Tarrasa y Guadalajara. Y bueno, es un, como te decía antes, ¿no? Que hay veces que a lo mejor escribo con unas emociones negativas, pero acabo rompiendo a taconazos las penas, ¿no? Como dice esta canción. Bueno, pues ponemos un poquito de fondo mientras te acomodas la. No la vamos a escuchar entera, ya la pinchamos la semana pasada. Mientras te acomodas la guitarra y para que luego nos interpretes ese tema prometido. No me gusta la manera que tienes de echarme de menos. No me gusta la manera que tienes de pedirme perdón. Pero lo que menos me gusta es lo poco que luchas por tenerme a tu lado otra vez. A tu lado otra vez. Hubiera subido por ti a la montaña más alta. Yo que hubiera bajado al infierno a apagarte las llamas. Y tú no eres capaz de cruzar una calle y pasar por casa a buscarme. Pienso echar a perder mi vida, pero por tu cara bonita, yo no pienso echar a perder mi vida. Me voy a soltar la melena, me voy a correr cada noche una juerga y bailaré más que nadie. Romperé con mis bailes a taconazos las penas. Bueno, pues ya puedes cuando quieras. Me comentaste que ibas a interpretar Tango de Ida y Vuelta, ¿no? La canción que colabora Daniel Higiénico en esta, ¿no? Cantando. Colabora el gran Daniel Higiénico y también Julius Solo, que es un argentino que nos envió las pistas desde allí, desde Buenos Aires. Cuando quieras. Con el alma descosida, la camisa sin planchar, le dije adiós a mi barrio y me fui a la gran ciudad. Con tabaco bajo el brazo y las deudas sin pagar, con muchas ganas de todo, sobre todo de olvidar. Y al salir de la estación, con 40 grados de ron, al pisar la capital, olvidé de tus conquistas, de tu forma de mirar, de tu frase preferida. Me lo tengo que pensar. De mis 100 noches en vela, tus 100 noches sin dormir. Yo en mi casa, tú en cualquiera, que te empolvara la nariz. Yo me voy, yo me voy, yo me voy a la capital. Yo me voy, yo me voy, yo me voy a la capital. Busqué la salvación echando tierra por medio de la misma tierra que tú usabas para mi entierro. Busqué la salvación echando tierra por medio de la misma tierra que tú usabas para mi entierro. Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy. La conocí a la semana de olvidos y parrandeos, y a los 3 meses me viene. Tenemos que dejar de vernos. Yo me cojo mi camisa, mi tabaco, mi sombrero, que si tengo que olvidar, prefiero hacerlo en mi barrio, con la gente que más quiero, con la gente que más quiero. Yo me voy, yo me voy, yo me voy de la capital. Yo me voy, yo me voy, yo me voy de la capital. Yo me voy. Muchas gracias, un placer escucharte en acústico. Gracias a ti. ¿Tú también haces conciertos solo, sin acompañamiento? Sí, y lo llamo más solo que de costumbre. Más solo que de costumbre, más solo que la una, ¿no? Como dirían a aquellos. Pues no sé, como ya tenemos poco tiempo porque te tienes que largar, tienes un bolo hoy mismo, ¿no? Por ahí, por tu tierra. Sí, sí, háblanos, tengo un bolo en Lleida. En Lleida. Tenemos, ajá, que salir ahora y coger el AVE, sí. Ajá. Así que estás que no paras, vienes de promo, te vuelves el AVE directamente a Lleida. Y pues te quería hacer unas preguntas así tipo test, 3 preguntas rápido, relacionadas contigo, con la música, antes de despedirnos. ¿Qué es lo que más cuesta en el mundo de la música y lo que menos cuesta, lo que sale más fácil, en tu caso? Ahora mismo, digamos que la cultura se ha democratizado porque la puedes compartir, todo el mundo puede escucharte, ¿no? Y eso es lo mejor, pero también es lo peor porque ahí tenemos tantísima información y tantísimas, nos envían al móvil mismo tantísimos vídeos al día, que es difícil también que te hagan caso, ¿no? Y como artista, ¿qué es lo que más te cuesta y lo que te sale más fácil, lo que te resulta más...? Lo que me sale más fácil es escribir, porque son cosas que me pasan, no me invento nada. Y por tanto, como me pasan muchas cosas, pues escribo mucho. Uh-huh. Y lo que más me cuesta, me has dicho, sí, en el mundo de la música, sí, pues tirarme pues una semana sin coger la guitarra. No puedo. Sea, constantemente rodeado de música. Sí. Y si no fueses músico, ¿cuál sería tu profesión? Pues soy educador social también. Uh-huh. Estudié educación social, tengo un máster de juventud y sociedad, y es otra de mis grandes pasiones, la música y la educación social y la música. Sin alguna de estas dos estaría perdido. Y que van relacionadas unas con la otra, ¿no? Siempre dentro de la educación social debe haber música y viceversa. Sí, además hago diferentes proyectos musicales con chavales y aprendo muchísimo de ellos. Uh-huh. ¿Cómo allí en Lleida, donde estás, cómo se mueve este tipo de iniciativas, de... Allí ahora mismo ahí los chavales escuchan mucho rap y trap. Cuando algún chaval te viene diciendo que quiere que le enseñes rock, se te saltan las lágrimas. Y, pero bueno, ahí estamos. Yo les enseño a tocar la guitarra con sus propias canciones. Porque ponerle a estas alturas una canción de loquillo, pues como que ellos pasan un poco. Entonces tengo que enseñarles a escribir sus propias canciones en las primeras sesiones y aprenden a tocar la guitarra con su propia canción. ¿Tiene muchos discos en casa, mucho material? ¿Hay alguno que pueda resultar extraño, que sea inconfesable de algún artista que por sus circunstancias...? Pues no sé, a mí, yo siempre digo que a mí me cambió la vida el A por ellos que son pocos y cobardes, de loquillo. Me llegó a las manos cuando era un crío. Empecé a tocar la guitarra con Cadillac Solitario, con los cuatro acordes que me sabía de Cadillac Solitario, y compuse 20 canciones con aquellos cuatro acordes. Y inconfesable, no sé, ¿no? La música está para compartirla y para emocionarte. Y tengo música de todo tipo. Camarón, por ejemplo, me ha encantado Camarón, como cantaba Camarón. O de Paco de Lucía, o de el disco de la guitarra, ¿no? Con McLaughlin. Y bueno, pues tengo muchísima, muchísima música y no escondo ninguna, obviamente. Bueno. Pues nada. Nos vamos a ir despidiendo con este tema, el corte número 7, El tiempo es un placebo. Háblanos un poco de él antes de ya terminar la entrevista. Pues en El tiempo es un placebo colabora conmigo Dani Felices de la banda de Callaos, que es un chico de allí, de mi barrio. Somos amigos desde hace mucho tiempo. Y bueno, es cierto, el tiempo es un placebo, no todo lo cura, el tiempo no lo cura todo. Aquí derribando frases hechas, mucha suerte y esperamos que la próxima vez que vengas por aquí poder ir a verte en directo o que te pases otra vez por los estudios. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Los que yo he dado por ti, porque te he perdido. Porque te he perdido, porque te he perdido. El tiempo todo lo cura, eso es mentira. Que el tiempo todo lo cura, eso es mentira. Que yo sepa los relojes, no sé doctora de medicina. Que yo sepa los relojes, no sé doctora de medicina. Es mentira, como las tuyas. Dicen que estamos de paso, pero no me voy sin volverte a ver. Aunque me trague la tierra vestido de madera, no te olvidaré. Mi alma dejaré fuera por si decides. Por si decides volver. Que el tiempo es todo lo cura, eso es mentira. Que el tiempo es todo lo cura, eso es mentira. No me sirven los relojes contigo. No me sirven los relojes contigo. Pues ahí estaba, La entrevista a Javier Solo y vamos a continuar con rock urbano. Y es curioso, Javier se acaba de marchar, pero a mí se me ocurrió, buscando paralelismos, por lo menos en la manera de expresarse, con un vocalista que además me enteré yo que era de aquí, del barrio de Hortaleza, de un grupo que se llama La Jara, que sacaron un disco hace algún tiempo llamado Sal del Cuento, un grupo de rock urbano, de esos que se mueven en Madrid de una forma un tanto irregular, pero bueno, que de vez en cuando sacan discos, hacen conciertos y ya forma parte del panorama de esta ciudad. Y bueno, pues justamente me acordé de este grupo, digo, lo voy a pinchar por ciertas similitudes en la manera de expresarse de Musaraña, el cantante de La Jara, con Javier, y vamos a recordar ese disco y ese tema llamado Sal del Cuento. Justo cuando saco el disco me encuentro en Facebook que ya están en tareas de grabar y de editar próximamente su tercer disco. Así que continuamos con este grupo que se llama La Jara. De paseo, mosqueo al contemplar prados, arroyos pringados de suciedad. Sin barandilla, anda dolida, no cautiva el bosque ni la tempestad. No reluce un sol, solo desierto pa' deambular. Castigo del río, siempre anda medio jodido, basta de tirarle mierda. Cauce residual, acude a tu umbral, la selva y el mar. El norte se abraza, el sur se helará. De rodillas lamentas cómo respirar. Sal del cuento, móntate en el viento. Gira tan deprisa al aire para cabalgar. Montañas y no nacen, espigas sin sarro, horizonte sin pared, troncos en alto alejan el llanto a la vez. Con valentía agarro el día, tiro su gabardina, le dejo crecer. Apuesto por un cielo si se deja ver. Castigo del río, siempre anda medio jodido, basta de tirarle mierda. Cauce residual, acude al umbral, la selva y el mar. El norte se abraza, el sur se helará. De rodillas lamentas cómo respirar. Se cuaja el cristal, el humo de odiar. La niebla se vence, la bruma al tran tran. De rodillas lamentas cómo respirar. Gira Pues un poquito de rock urbano made in Madrid para continuar el programa y para adentrarnos en nuestra agenda, que será el siguiente capítulo. Parece mentira, pero continúan los eventos también en salas de Madrid, en pequeñas salas que siguen programando conciertos. Además, llevamos un tiempo que La Noche en Vivo, esa asociación de salas, nos manda su programación. Hemos extraído un par de conciertos de este colectivo, como el de Fungus, Miles y Sao, que estarán el viernes 19 de julio a las 10 de la noche en Barlitzer Ballroom, un poquito de stoner y de rock guitarrero. Y el sábado 20 en Black Bear Rock Bar por la calle Huertas estará Alter Blue, la banda de Leonor Marchesi, la que fuese vocalista argentina de Santa. Y nos vamos a festivales como el segundo festival Casarru Rock en Casarrubuelos, con las bandas Inserte Nombre, Breakdown y como estrellas los legendarios Topo. El mismo día 20 de julio, para aquellos que se desplacen, que podéis desplazaros a otros lugares que no sean de la Comunidad de Madrid o que nos escuchéis, por ejemplo, desde Cáceres, desde Piornal, habrá un festival con Coma Síncope, Consumo Respeto, Panceta, Chuchaceo, Punto en Boca, Cala Ramírez y Agarulla. Este evento será gratis con acampada libre en el campo de fútbol de Piornal. Y como no, ya se acerca el Festival Granito Rock, principalmente dedicado al metal, en Collado Villalba, sábado 27 de julio en la Plaza de los Belgas de esa localidad, con los ganadores del concurso de esta localidad, Where the Oceans Fall, en la categoría de metal, Nuclear Winter en rock, Section grupo como grupo local y Rosenthal Effect como banda veterana. Y como grandes estrellas de este evento del Granito Rock, sábado 27 de julio, gratuito, en la Plaza de los Belgas de Collado Villalba, estarán los italianos Vision Divine y DGM. Y nos vamos a despedir ya del programa de hoy con este artista que se llama El Santo, un proyecto encabezado por Santiago Ruiz Alconero, ex miembro de 69 Revoluciones, música con sabor fronterizo y elementos de la música española, mexicana y norteamericana. Con este artista, con El Santo, nos despedimos hasta la semana que viene. Y pasarán todas las pesadillas. Se quedaron sin final y pasarán No dejar la puerta abierta para que entren sin mirar los monstruos que creamos en la intimidad o dejarla entornada. Porque hay que renovar y si hay que dejarla abierta, que la cierre el huracán. si hay que dejarla abierta, que la cierre el huracán. Y si hay que dejarla abierta, que la cierre el huracán. Cierre el huracán.